He sabido que la única enfermedad incurable es la vida. Todo aquel que la contrae muere irremediablemente. Así que imagínate esto de el sustento económico, sufrir un accidente, enamorarse. Bueno, cualquiera de las cosas que te puede ocurrir contribuyen a esta certeza de la muerte. Así que no es raro que cada persona con conciencia de sí mismo, o la mayoría de ellas, se haya dado cuenta más temprano que tarde de que esto probablemente no terminará bien. Con esto digo lo individual y lo colectivo también. Nos toca hablar de una muerte hoy, otra más. En este caso, Oli Herbert, el guitarrista y fundador de All That Remains, una banda de metalcore con muchos años y muchos discos encima. Se ahogó en la pileta de la casa, si yo no entendí mal, y faltaban dar algunas respuestas con respecto a si hay algún otro motivo, qué sé yo, sustancias u otras cosas, pero no es lo importante. Lo importante es celebrar que aquel que pasó y dejó música en este universo sea apreciado. Por eso vamos a arrancar hoy con un tema de All That Remains. This probably won't end well. O sea, esto probablemente no terminará bien. Y cuando digo esto, esto es todo. Nosotros, el universo, este programa, lo que sea. Señoras y señores, All That Remains para abrir la hora clandestina del día de hoy. Blown away, but right now I feel the need for something more. Arrancamos la hora clandestina, ya saben ustedes. Bueno, hoy es un día particular porque grabamos el programa, ya que el horario habitual del programa el día es feriado. Pero estamos aquí, Emiliano Obregón y un servidor, César Fuentes Rodríguez, haciendo este programa, él en los controles, yo en la locución y algunas otras cosas, como por ejemplo elegir el tema y los temas del día de hoy. Y hoy nos toca hablar de Modest Petrovich Mussorgsky, que ruso se imaginarán, ¿no? Un compositor de música clásica, les debe sonar, e integrante del grupo de los cinco. Yo, aunque ustedes no lo crean, recuerdo esto del secundario, de que la profesora de música nos habló de este grupo, un grupo que estaba integrado por un líder llamado Mili Barakirev, un señor llamado César Cui y los tres grandes, que son Alexander Borodin, cuya obra más conocida es El Príncipe Igor, a Nikolai Rimsky-Korsakov, seguramente lo conoces, si no de nombre, por lo menos por una de sus obras, que es El Vuelo del Moscardón, hasta Manowar tiene un cover, y obviamente este señor Modest Petrovich Mussorgsky, ¿no? Bueno, el grupo este tenía el objetivo de producir un tipo de música específica de Rusia. Pertenecen al movimiento romántico nacionalista ruso. Y la idea era que en lugar de responder a la música de corte europeo, a la formación que se daba en los conservatorios de Europa, querían un tipo de música auténticamente rusa, como cualquier nacionalista querría, ¿no? Canciones típicas rusas, danzas cosacas, caucásicas, cantos de iglesia, el sonar de las campanas. A ver, lo de las campanas llegaron a incluirlo hasta el punto de que se convirtió en cliché. Y los cinco, este grupo, llenaron su música con sonidos que imitaban la vida rusa. Todo esto para crear algo que tuvo muchísima influencia en el siglo XX. A ver, entre las obras de Mussorgsky se destacan una ópera llamada Boris Godunov, los poemas sinfónicos Una noche en el Monte Desnudo o en el Monte Pelado, como vos prefieras, y sobre todo una que probablemente te va a sonar más, que es Cuadros de una exposición. Mira, tan popular son algunas de las melodías de Mussorgsky, aún hoy en día, que Armored Saint abre su disco March of the Saint y el tema March of the Saint, nada menos que con el último de los movimientos o el último de los temas de esta obra Cuadros de una exposición, el tema que se llama La Gran Puerta o El Gran Portal de Kiev. Vamos a poner a Armored Saint, no solamente porque arranca con esta pequeña introducción de Mussorgsky, sino porque además el tema está buenísimo, es uno de esas maravillas de mediados de los 80s, y de hecho para mí fue hasta ahora el show del año. Falta Halloween, falta Judas, falta un montón de cosas, no pude ir a Accept, pero sé que lo de Accept siempre es impecable. Pero el show de Armored Saint en Uniclub nos mostró a un John Bush en la cumbre de sus posibilidades, con los hermanos Sandoval y con una banda que tiene una vigencia tremenda y un tesón tremendo, con un integrante caído, con Dave Pritchard. Continuaron para adelante y hoy en día son una realidad. Cada vez que sacan un disco como este Windhand Zone, Yo es a lo primero que le meto el oído. Así que March of the Saint, Armored Saint en la hora clandestina. It's the March of the Saint. Comienza Cuadros de una Exposición con este tema, es una suite de temas, pero con este tema que se llama Promenade, que significa paseo, y que Mussorgsky compuso en 1874. Él escribió la obra para piano, pero es más conocida y más interpretada por la orquestación que Maurice Ravel hizo de ella en 1922. Sí, Maurice Ravel, el del bolero. No, iba a ser un chiste de Jaimito, pero me voy a privar de hacerlo porque estamos entrando en tema serio. A ver, Mussorgsky compuso esta obra inspirado en 10 pinturas y dibujos de una exposición póstuma de un gran amigo, el artista y arquitecto Victor Hartmann, murió en 1873, a los 39 años. La exposición era organizada por un señor llamado Vladimir Stasov, escritor, crítico musical y asesor del Círculo de Balakirev, es decir, el ya mencionado Grupo de los Cinco, y a manera de homenaje, Mussorgsky quiso dibujar la música, es decir, hacer música programática, que significa tratar de representar las cosas con música, es lo contrario de música absoluta. Y dedicó la partitura a este señor Stasov que organizó la exposición. Son varios puntos, porque cada una representa un cuadro distinto. Entonces es como particularmente diverso el trabajo. O sea, la obra completa es muy diversa porque hay cosas muy diferentes. Tenés desde uno que se llama Nomos, que es un gnomo alargado, con pasos torpes y que camina con las piernas torcidas. Y tenés algún otro que habla de unos polluelos que juegan en su cáscara. Son cosas muy diferentes según el cuadro que van representando. Esa es la idea. De hecho, está también La cabaña sobre patas de gallina, de la cual hablaremos oportunamente, y junto con el ballet de los polluelos en sus cáscaras, El viejo castillo y Nomos son las más bizarras dentro de la representación. Y después tenés, bueno, la gran puerta de Kiev, las catacumbas, el mercado de Limoges, Bidlo, Tuileries, que son bastante más representativas de cuadros costumbristas, ponele. Así que Mussorgsky recurre para darle unidad a esta obra, a este comienzo, una pieza que llama Promenade, como ya dijimos, y que simula el recorrido del visitante por la exposición. A ver, el tratamiento de este tema es el que describe la acción y crea la tensión, y aparece íntegro la primera y la quinta vez y fragmentado entre ambos dos, porque después de la quinta repetición desaparece para empezar a mezclarse con los cuadros. Lo que significa que el visitante ha dejado de ser un mero espectador y ha entrado en el mundo dibujado, en el mundo de la pintura ya. Nosotros vamos a hacer lo mismo, nos vamos a meter del mismo modo en uno de los cuadros para contar en detalle una historia después de la tanda. Pero primero, a ver, Mekong Delta, en 1996, la banda alemana de thrash metal, realizó un disco completo de Pictures of an Exhibition o Cuadros en una Exposición de Mussorgsky de principio a fin. De hecho, lo hicieron dos veces. Una el grupo entero y la siguiente grupo con orquesta. Tratando de recorrer todo el aspecto de esta obra, ¿no? Es un homenaje a Mussorgsky y también un álbum instrumental. Así que esto representa también el final del idilio de Mekong Delta con Mussorgsky, porque ya habían hecho otras cosas, ya habían hecho un par de temas que luego incluyeron acá, por ejemplo, habían hecho The Hat of Baba Yaga, la cabaña de Baba Yaga, y habían hecho también The Gnome, o Nomos, como vos quieras, o The Gnome. El gnomo, a eso me refiero. Increíblemente acá en la Argentina la gente, la GN le dice gnomo como si fuera en italiano, no, es gnomo. Bueno, aparte de eso, tiene también La noche en el monte desnudo, en el monte pelado, como grabaciones anteriores. En Mekong Delta hay dos amores en la primera etapa de Mekong Delta, que son desde la música Mussorgsky y desde la literatura Lovecraft, al cual aluden muchas veces. Y la banda se prepara para lanzar este disco tan particular cuando en realidad todo el mundo esperaba material nuevo. Encima lo lanzan y hubo un periodo de 10 años de inactividad. La banda está, se creía separada. Ralph Hubbard, que era el cerebro, es el cerebro de Mekong Delta y quien lleva adelante la banda. Una banda que tuvo aires misteriosos porque al principio no se quería decir quién estaba y quién no, y participaron músicos muy conocidos de la escena alemana, P.B. Wagner de Rage, Jörg Michael de Stratovarius y otros tantos. No mostraban las caras por esto de crear misterio, se creían que eran super músicos. Luego supimos que se trataba de los integrantes de una banda alemana llamada Living Death, que también hacían thrash, speed metal, muy piola. Y después tenés esta obra que es como la culminación de esa primera etapa de Mekong Delta. Elegimos un tema como para que se den una idea, nada menos que Limoges, que habla del mercado, de una discusión de dos matronas en el mercado de Limoges. Eso es lo que representa el cuadro de Mussorgsky. Y acá lo tenés hecho con la versión de grupo y orquesta por Mekong Delta. Después de la tanda, mucho más. ¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo mismo sucede con la hora clandestina. Haremos lo posible por respondérnoslo después de la tanda. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Metal Argentum Radio. 24 horas a puro metal. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. En octubre volvemos a encontrarnos. Lorien vuelve al Teatro Porterix. Sábado 27 de octubre, presentación oficial de Desconexión. Invitados, Boanerges y Argan. Anticipadas por allaccess.com.ar y puntos de venta. Sábado 27 de octubre, Lorien vuelve al Teatro Porterix. Por supuesto, a vos te va a sonar Cuadros de una exposición o Pictures of an Exhibition de otro lado anterior al de Mekong Delta. Me refiero al famoso trabajo de Emerson, Lake and Palmer, Los Monstruos Progresivos, que lanzaron en noviembre de 1971. En realidad es la grabación en vivo de su propia versión de Cuadros de una exposición, y que Emerson quiso arreglar después de ver una performance orquestral unos años antes, y de hecho compró una copia de la partitura y se los mostró a Lake y a Palmer, que dijeron, bueno, hagámoslo. Lo que pasa es que el arreglo original de la banda solamente usaba 4 de las piezas originales de Mussorgsky, junto con la que enlaza, que es Promenade, y esto se tocó como una pieza continua, con muchas partes grabadas y creadas por el grupo que enlazaban con los temas de Mussorgsky. Así que ciertas historias están enganchadas por ese lado, y fue algo curioso porque el disco fue grabado antes del segundo de Emerson, Lake and Palmer, que era Tarkus. Del tercero, que era Tarkus. Lo que ocurre es que cuando lo grabaron, a la compañía no le convencía la idea de lanzar un álbum de música clásica de una banda de rock. Entonces, cuando vino el éxito de Tarkus, bueno, ahí decidieron publicarlo finalmente. Emerson no quería que se lanzara Cuadros en una exposición en una colección de música clásica del sello Island. Por eso dijo, bueno, no lo publicamos y listo. Y cuando fue el éxito de Tarkus, la compañía dijo, no, sí, hay que publicarlo. Qué bien que lo hicieron, porque es una de las grandes maravillas del rock progresivo de los años 70, ¿no? De hecho, hay varias cosas que hace Emerson que no pertenecen a la obra de Mussorgsky, y además hay letra que la canta obviamente Greg Lake y que va añadida al asunto. Y nos vamos a meter con una pieza específica que representa un cuadro específico. Originalmente era el cuadro de un reloj, pero ese reloj era evocador de la choza de Baba Yaga. Ya vamos a ver de qué se trata. Vamos a escuchar ahora el tema. Emerson, Lake and Palmer hace algo particular aquí. Divide la pieza en 3, y en la primera parte y en la tercera parte se concentra en el tema de Mussorgsky, y en la del medio hay motivos de Mussorgsky mezclados con la creatividad de los propios ELP, ¿sí? O Emerson, Lake and Palmer. Así que vamos a escuchar el segundo y el tercer movimiento de Emerson, Lake and Palmer, es decir, The Curse of Baba Yaga, La Maldición de Baba Yaga, y The Hut of Baba Yaga, que es La Choza de Baba Yaga. Si nunca lo escuchaste, por favor, salí inmediatamente de la duda y escuchá a la banda progresiva que probablemente tenga más que ver con el heavy metal de todas. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. con fondo de Una noche en el monte desnudo, de Mussorgsky, de él estamos hablando. Vamos a aprovechar y contar un poco acerca de Baba Yaga, que es un personaje recurrente en el folclore y la mitología eslava. A ver, vieja, esquelética, arrugada, con la nariz azul y dientes de acero con los que tritura los huesos y desgarra con facilidad la carne de sus víctimas, la bruja, Baba Yaga, tiene una pierna normal y una de hueso, que representan al mundo de los vivos y el mundo de los muertos por los que deambula. Y pese a que consume diariamente grandes cantidades de carne, siempre tiene ese aspecto escuálido y cadavérico. Posee una escoba plateada que borra sus rastros y con la que rema en el aire. Sin embargo, no viaja montada en ella, sino sobre un mortero de los que se usan para moler especias, encogida de tal modo que las rodillas casi le tocan los granos del mentón. Vive en una choza de aspecto siniestro en lo profundo del bosque, que se levanta sobre dos enormes patas de gallina y que le sirven para desplazarse por toda Rusia. Cuando se detiene, rodea su propiedad con una valla adornada con cráneos, en cuyo interior coloca velas. Claramente no le gustan los visitantes ni los intrusos, y la puerta nunca parece estar a la vista. Para entrar en la casa, Baba Yaga pronuncia el conjuro: casita, casita, da la espalda al bosque y voltea hacia mí. La choza siempre está repleta de carne y vino y custodiada por sirvientes invisibles que aparecen de repente como manos espectrales. Baba Yaga también tiene a su servicio a los caballeros blanco, rojo y negro que controlan el día, el atardecer y la noche. Así controla ella a los elementos. Cada vez que aparece, un viento salvaje comienza a soplar, los árboles crujen y gimen, y las hojas giran en el aire llorando y gritando. El pútrido hedor de la muerte la acompaña. Su alimento favorito son los niños, a los que secuestra y devora, pero no le hace asco a los adultos. Solo que no tiene poder sobre quienes han sido bendecidos o son puros de corazón. Sin duda es un ser perverso y cruel, pero no totalmente malvado. Si alguien logra introducirse en su choza a pesar de sus prevenciones, le ofrece un trato justo para escapar a su destino. Rara vez sale a cazar, prefiere esperar a sus presas como una araña en su nido, puesto que muchos la buscan para solucionar un dilema, obtener un favor o desbaratar un conjuro. Cuentan que envejece un año cada vez que le hacen una pregunta y que para rejuvenecer bebe un té hecho de extrañas rosas azules, por lo que el que le lleva algunas como obsequio puede llegar a recibir una respuesta valiosa o una recompensa. Así le ocurrió a Vasilisa la Bella, en una de las muchas historias que involucran a la bruja. Su madrastra solía imponerle tareas severas y casi imposibles, y un día la mandó a buscar fuego para los candiles nada menos que a la choza de Baba Yaga. Esta también le encomendó tareas engorrosas que la dejaron exhausta, pero la chica las afrontó con la ayuda de una muñeca mágica que le había regalado su madre en el lecho de muerte y que hizo parte de las labores por ella. A cambio, Baba Yaga le concedió el fuego que buscaba ardiendo en brasas de carbón dentro de un cráneo. Cuando llegó a su casa, las llamas brotaron del cráneo y envolvieron a la madrastra y a sus malvadas hijas. Así Vasilisa se vio libre de su maltrato gracias al don que le otorgó Baba Yaga y enterró el cráneo para que nadie más pudiera salir lastimado por el fuego vengador. A ver, Vasilisa termina casándose con el zar, pero esa ya es otra historia dentro de estas muchas. Baba Yaga está presente en toda la literatura eslava y en toda la mitología eslava, por supuesto, y en algunas películas también. A ver, una reciente, ubicás John Wick, que la interpreta Keanu Reeves. Bueno, Keanu Reeves hace de un asesino profesional y según dice uno de los personajes es el tipo que mandarías a matar a Baba Yaga. para que te des una idea de la envergadura del sujeto. Bueno, vamos a escuchar algo que no tiene que ver con Mussorgsky, pero tiene que ver con Baba Yaga, y es The Realms of Baba Yaga, un tema de Edguy, Tobias Sammet en la voz, naturalmente, y Los Dominios de Baba Yaga se llama el tema. Suena en La Hora Clandestina. Yeah. Y aunque nos vamos a repetir con La Choza de Baba Yaga, lo vamos a hacer a través de un tema de los austríacos Hollenthal, que utilizaron el motivo de la cueva de Baba Yaga o de la choza de Baba Yaga para crear un tema totalmente original a partir de ese motivo, que Emerson, Lake and Palmer también lo hizo, por supuesto. Bueno, los austríacos Hollenthal, que hacen un death metal, no sé si llamarlo death metal porque francamente tiene mucho más vuelo lo de ellos, tanto vuelo que este tema se llama On the Wings of a Dove, vale decir, sobre las alas de una paloma. Así es como empezamos a irnos en la hora clandestina. Hollenthal suena. We'll be right back. sobre las alas de una paloma nos metemos dentro de la boca de la eternidad. Así se llama el tema de Seitan, la banda inglesa proveniente de la New Wave of British Heavy Metal. Anduvo por acá por la Argentina no hace mucho y que tiene nuevo álbum en 2018. Se llama Cruel Magic, oportunamente, magia cruel, como la magia de Baba Yaga. Con este tema nos vamos hoy en la hora clandestina, dedicado a cuadros en una exposición, a brujas, a compositores clásicos y a seguir soñando. Chao, gente, nos vemos el próximo domingo a las 22.